Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, da comienzo esta nueva edición de los servicios informativos de hoy, miércoles 30 de agosto de 2023. Hoy hemos conocido algunos de los actos lúdicos y culturales que se están dando cita en estos días en la localidad, en torno a la celebración de la feria y fiestas. La titular de Cultura, Patricia Caro, nos ha adelantado algunos de los eventos destacados en la agenda de este mes de septiembre. Una agenda que arranca mañana jueves con el primer encierro infantil San Sebastianes, un evento con carretones como protagonista, organizado por la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, en colaboración de la Peña Toro el Gallumbo y la Escuela de Tauromaquia, que dará clases prácticas de toreo. Primer encierro infantil San Sebastianes, así se va a denominar en honor al patrón de la localidad. Una idea de participación ciudadana que se enmarca dentro de las actividades relacionadas con el mundo taurino de la localidad. Para tal evento es imprescindible ir vestido de blanco con pañuelo, que estará a la venta el mismo día del encierro. El precio será de 1 euro y todo lo recaudado irá destinado a la Asociación de Fibromialgia de Ubrique. Con la compra del pañuelo además se van a sortear 5 entradas para la novillada de feria del día 16 de septiembre. La tarde estará amenizada por la agrupación musical ubriqueña. El recorrido transcurrirá desde la Avenida España hasta la Plaza del Ayuntamiento. Así nos contaba algunos detalles la concejala de Cultura, Patricia Caro. Pues sí, Alba ya, mi compañera, lo comentó el otro día, os voy a desarrollar un poco más la actividad que se desarrollará mañana, y la idea es eso, que padres e hijos, la familia, pasemos un ratito bueno en la Avenida España. Es el primer encierro infantil San Sebastianes. También desde aquí animo a los padres, que nuestro patrón es San Sebastián, que está en nuestra parroquia Nuestra Señora de la O, y que suban con los niños y que puedan visitarlo y conocer a nuestro patrón. A las 7 de la tarde, en el centro de la Avenida España, en el Redondé, como bien has dicho, pues se procederá de 7 a 8 a la venta de unos pañuelillos que se utilizarán para el encierro. Su precio será como de 1 euro y la recaudación irá destinada a la Asociación de Fibromialgia. Al mismo tiempo, en esta franja horaria, tendremos unas clases prácticas de toreo con la colaboración de la Escuela Tauromaquia y la Peña del Toro de Gallumbo. Todo esto va a ser amenizado gracias a la agrupación musical ubriqueña. Vamos a contar con distintos carretones, algunos de los cuales han sido cedidos desde las localidades de Corte, de Villaluenga y de Namahoma. Igualmente vamos a poder adquirir las entradas para las novilladas con picadores, que tendrá lugar el próximo 16 de septiembre a las 6 de la tarde en la Plaza de Toro. Si alguno ya está interesado, pues animo a que compren su entrada allí. Y también el Toro del Gallumbo, la asociación, va a estar vendiendo su camiseta para el evento que todos conocemos, que tendrá lugar el domingo 3 de septiembre. Llega a las 8 de la tarde el pistoletazo y comienza el recorrido. A ver, el recorrido, Avenida España al Redondé, hacia los callejones, llegamos al final Caza. Cogemos los callejones, la Avenida Sol y Pascual, camino hacia la Plaza Colón, y desde la Plaza Colón, calle El Agua, para finalizar en el Ayuntamiento. Se pide que vayan vestidos de blanco y ya luego allí pues compren su pañuelillo y vayamos todos, digamos, uniformados. Sí, y estará también el cántico, estará allí la imagen de San Sebastián y digamos que vamos a reproducir un San Fermín, pero infantil. Sí, todo. Entonces, de 7 a 8 todo lo que te he contado y a las 8 chupinazo y comienza el recorrido. Sí, correcto. Los pañuelillos tienen el precio de 1 euro y colaboramos todo lo que se recaude con la Asociación de Fibromialgia. Todos los que compren ese pañuelillo, pues luego se hará un sorteo de 5 entradas infantiles para la corrida, la novillada que tendrá lugar el 16 de septiembre en la Plaza de Toros. Una de las principales novedades de la celebración de esta feria es la elección de la reina y damas de honor juvenil e infantil para esta edición. La responsable de Cultura, Patricia Caro, nos ha adelantado algunos de los detalles de esta convocatoria para elegir representante de la feria y fiestas de la localidad. La elección se va a llevar a cabo la tarde del miércoles 13 de septiembre en la caseta municipal. Es requisito fundamental ir ataviada de flamenca. Las inscripciones deben realizarse en la oficina de turismo desde el día 1 al 11 de septiembre. dos damas infantiles, edad de 4 a 11 años. Dos damas juveniles, de 12 a 17 años. Y solo habrá una reina, que será a partir pues de los 18 años en adelante. Pueden participar todo el mundo. Requisito, pues, estar empadronado en Ubrique o haber nacido en Ubrique, y que ese día el que se hará se elegirá la dama y la reina, será el miércoles 13 de septiembre, también en la caseta municipal, y a partir de las 5 de la tarde. Entonces, que vaya engalanada con su traje de flamenca, con el típico traje de gitana. Bueno, sí, tendrán que desfilar, pero a ver, para anunciarla, que no va a ser un desfile, digamos, pero sí hablarle y, pues, no sé, quién eres, pues mira, Patricia, tal, tal, tal. Solamente, una cosa así. Eso, no vayamos a asustarle y al final no se presenta nadie pensando que va a tener que hacer un desfile. Y las inscripciones, pues 1 de septiembre, viernes, hasta 11 de septiembre. Y pueden pasar y por la oficina de turismo, inscribirse, solamente dar su nombre, apellido y su teléfono, nada más. Uh-huh. ¿Vale? Decirte que, bueno, que la reina que tengamos este año en nuestra feria 2023, pues el año que viene, en nuestra feria 2024, tendrá que venir a coronar a la nueva reina. Eso es. Ah. Ya vaya cogiendo solera y vayamos, teniendo cada año unas nuevas damas y reinas de nuestra feria. Sí. Este fin de semana arranca con la celebración de la 12ª edición del concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos, que llega, como es habitual, el primer sábado de septiembre. Una edición que va a repartir un total de 10.325 euros aportado por patrocinadores entre las 17 obras que van a ser seleccionadas. Una jornada pictórica que celebra su 12ª edición y que se ha convertido en todo un referente cultural que llena las calles del casco histórico de la localidad con la llegada del mes de septiembre, y que este año, a priori, parece ser que la participación va a ser superior a la de la anterior edición. Las obras premiadas estarán expuestas en la sala de exposiciones del Centro de Interpretación de la Historia San Juan de Letrán durante el mes de septiembre. Sí, tú lo has dicho, empezamos a las 8 de la mañana con el sellado de los pintores, que van recogiendo su lienzo, ya van eligiendo un lugar donde quedarse a realizar la obra, que ese es uno de los requisitos que tienen que realizar íntegramente el lugar que seleccionen, pues la obra. Bueno, decirte que, citas culturales más destacadas, no se me ocurre otra que esa, el concurso de pintura rápida al aire libre de Pedro Lobato Hoyos. Una vez más vamos a rendirle homenaje a nuestro pintor ubriqueño, autodidacta y pasajista. Como viene siendo habitual, esperamos la participación de numerosos pintores y público, pero no sé, tengo la sensación, por lo que voy ya percibiendo, que este año vamos a superar el número de participantes, de pintores. Desde el ayuntamiento pues seguimos trabajando para que este concurso siga siendo un referente andaluz, y no solo por los premios, sino también por la calidad de los pintores que acuden a nuestro municipio cada año. Uh-huh. Así que para el público y para aquel pintor que todavía, que es duro, que no tenga señalada esta fecha, pues eso, que agenden en el calendario, en la agenda, que lo señalen y que no dejen de acudir el sábado. Y empezamos a las 8 de la mañana, creo que era de 4 a 5 deben entregarse aquí en el ayuntamiento. Las obras sí. Se colocarán en las calles habilitadas, que es la calle Real y la calle Perdón. Uh-huh. Y sobre las 6 de la tarde pues fallará el jurado. Sí, se mantiene y vamos, espero que todo vaya bien, que pasemos un día extraordinario rodeado de pintura, de arte y que animo a Ubrique y a la comarca a pasarse por el casco antiguo, por el centro histórico, por el ayuntamiento y eso, ya pasa un día extraordinario. Este sábado llega a Ubrique el tour El Pacto del artista Antonio José, natural de Córdoba, Palma del Río, una de las nuevas promesas del panorama musical en España y nuevo artista multiplatino. Se ha convertido en menos de 3 años en el artista emergente pop masculino más importante del país, demostrando tener una sólida carrera. El precio es de 20 euros, en venta anticipada en la Oficina Municipal de Turismo, mientras que en taquilla será de 25 euros. El horario de apertura de la Oficina de Turismo es de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde. En este sentido, por el momento, se está registrando un buen ritmo de afluencia de personas que incluso llegan desde otras localidades para hacerse con la entrada física. También pueden adquirirse online en la web sacatuentrada.es. Escuchamos las palabras del propio artista que atendía la jornada de hoy, la llamada de la mañana de Radio Ubrique. Totalmente, y además Ubrique es la primera vez que voy a estar cantando. El año pasado estuve en la fiesta de José Luis, la que le hace al pueblo, me quedé alucinado, me quedé completamente enamorado de su gente, y poder estar este año brindándole mi música a todo un pueblo que desde hace muchísimos días me está mandando tantísimo cariño, pues con muchísimas ganas de poder entregarle todo lo que soy en ese escenario, y obviamente para mí va a ser un día muy especial, porque debido a la cercanía que tiene Ubrique cerca de mi gente y también de mi familia, bueno, muchos de mis familiares van a estar esa noche también acompañándome. Pero yo, ya no es mi relación con Ubrique, casi creo desde el minuto uno que conocí y que me dieron la oportunidad, un gran amigo mío como es Antonio Romero, de conocer a José Luis. José Luis, bueno, no, yo creo que sobre las palabras. Habla de su tierra como un hijo. Yo creo, como un hijo, como un padre, como una madre. A preguntarle a José Luis por Ubrique, preguntarle por algo muy grande. Uh-huh. Y desde que yo lo conozco, así me lo hizo saber, me lo hizo entender. Y él también es uno de los grandes culpables de que este día 2 de septiembre yo pueda estar disfrutando también de una noche junto con su pueblo y junto con toda su gente. Otro espectáculo que llega a nuestra localidad, en este caso el viernes, el concierto de India Martínez. Recuerden que es gratis, la entrada es gratuita con invitación. Pueden recogerla en la oficina de la sede de la Fundación López Mariscal de 5 a 7 de la tarde. Recuerden que solo se van a dispensar 2 entradas por persona, que deben ser mayor de edad y que podrán ser canjeadas el día del concierto por una consumición en barra. En la jornada de ayer, y debido al gran interés despertado, se repartieron algo más de la mitad de las 4.200 entradas disponibles. Hoy tendrá lugar el reparto de las restantes. El espectáculo, recuerden, que dará comienzo a partir de las 10 de la noche, pero que las puertas del recinto de la Plaza de Toros de Ubrique estarán abiertas desde las 8 de la tarde. La responsable de comunicación de la Fundación López Mariscal, Esther Carrasco, ha hecho un llamamiento a la calma a aquellas personas que van a recoger la entrada en relación a las colas que habitualmente suelen producirse en torno a la sede de la Fundación López Mariscal. Sí, efectivamente, se invitó por la opción de poder hacerle, la espera un poco más corta a las personas que estuvieron allí, porque no se calculó bien la hora de comienzo, y es verdad que necesitaba la caída del sol, oscuridad, para poder acompañar lo que era el espectáculo de voz con el espectáculo de iluminación, y bueno, pues se optó por esa opción, por invitar a los asistentes a alguna bebida, y la verdad que muy bien, o sea, que estupendo, y en esta ocasión se ha pensado pues de esa manera, que mientras empieza el concierto o en el momento que la persona lo desee, siempre y cuando vaya acompañado de su entrada, pues que pueda cambiarlo por una bebida. Uh-huh. Recordemos también, Rubén, que al concierto la productora ha decidido que solo entran los de 14 años o mayores de 14, pero para recoger la entrada será de 18, es decir, la persona que se acerca a la fundación a recoger la entrada tiene que ser de 18 años o mayor de esa edad. Uh-huh. Para entrar al concierto, de 14 años o mayores de 14. Bueno, Bueno, esperemos que no sea así, ¿no? Porque, hombre, las altas temperaturas tampoco invitan a hacer cola, ¿no? Sí. Cada persona que llegue en la franja horaria va a tener su entrada. Además, las entradas se reparten muy rápido. Son muchas personas las que dan entrada. Hay 3 personas dando entrada. Quiere decir que la cola va muy rápida, que no hace falta ponerse en esa cola con estas altas temperaturas desde las 5 de la tarde. Es decir, desde las 5, porque abren a las 7. Desde antes de las 5, pues que de 5 a 7. No es necesario, ¿no? Quiere decir que llegando a las 5 vas a tener su entrada, ¿eh? O sea, que no se va a quedar sin entrada. Yo creo que no es necesario tener que hacer colas previas, ¿no? Lo digo por el calor, ¿eh? por ahorrarle al espectador esa espera con estas altas temperaturas. Uh-huh. O sea que el reparto es hoy, el reparto es mañana. Si no se terminan de repartir, posiblemente se ponga incluso otro día. Decisiones que toma la Fundación y que siempre anunciamos en nuestra página web, o anunciamos también siempre en nuestras redes sociales. Y toda aquella persona que llegue hoy y mañana tendrá su entrada en el horario establecido. En otro orden de cosas, una exposición del lubriqueño José Manuel Richarte hoy en el programa de actos de la 21ª edición de Tardes de Novena que organiza la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Bajo el título Muy Lubriqueña, recogerá recreaciones realizadas en piel y pegamento y podrán visitarla desde hoy miércoles a partir de las 9 de la noche. Mari Carmen López, de la Asociación de Vecinos, nos habla de esta singular exposición. Entonces pretendemos que sean cosas de ubriqueños o ubriqueñas que enseñen el arte que hacen con cualquier material, casi siempre suele ser más bien de reciclar. Uh-huh. Y este año tenemos una exposición que a mí me hace mucha ilusión, él ya expuso hace muchos años, pero claro, ha ido perfeccionando. Un hombre que últimamente, con motivo del carnaval, se ha puesto, nos está mostrando su obra en los disfraces, pero esta vez lo que nos presenta es algo muy ubriqueño. Es el arte con el pegamento y la piel. Y es nuestro amigo Richarte, el dedo, ¿no? Uh-huh. Pues él eso lo ha ido convirtiendo en figuras que llaman mucho la atención. Y si antes eran figuritas chicas, ahora las tiene hasta grandes. Así que este año contamos con esa exposición, esperemos que guste mucho. Nosotros tenemos normalmente a la exposición durante toda esa semana abierta, todos esos 9 días, y aparte el día de las pinturas al aire libre, Pedro Lobato Hoyo, ese día ni cerramos la exposición. Y nosotros venimos contando de 700 a unos 900 visitantes, ¿eh? Que es un número muy gordo de gente. Y lo sabemos porque contamos uno a uno de los que entra, ¿eh? Y el que repite no lo apuntamos. Hoy miércoles arranca la solemne novena dentro de los cultos en honor a la patrona Nuestra Señora de los Remedios. Esta liturgia comenzaba el pasado sábado 26 con el traslado de la imagen desde el convento de Capuchinos hasta la parroquia Nuestra Señora de la O. En esta primera jornada de novena ha tenido lugar el rezo del Santo Rosario a las 8:30 de la mañana, seguida de la Santa Misa a las 9:00, y a partir de las 8:00 de la tarde, celebración de la Santa Misa con la predicación de la Palabra de Dios. Los cultos serán oficiados por 3 predicadores, Antonio Romero, Miguel Chacón y Luis Piñero, mientras que las funciones principales correrán a cargo del párroco de Ubrique, Manuel Quero. Aguas de Ubrique informa que con motivo de trabajos de mejora en la red de suministro de agua se ven obligados a suspender el suministro desde el 31 de agosto a las 12 de la noche, es decir, esta madrugada a las 12 hasta las 7 de la mañana de mañana jueves. La zona afectada por este corte de agua será en la barriada Marco León López, tanto la primera fase como la segunda. Hoy hemos registrado una temperatura mínima de 20 grados. La máxima prevista para hoy miércoles es de 30 grados, cielos despejados y rachas de levante de en torno a 17 km/h. Esta próxima madrugada el mercurio bajará hasta los 20 grados. El pronóstico para los próximos días apunta a que a partir del próximo sábado llegará cierta inestabilidad y no se descartan chubascos en nuestra localidad. Eso sí, de baja intensidad. Una inestabilidad que se quedará al menos hasta el 8 de septiembre y dejará además un importante descenso de las temperaturas. Con la información meteorológica llegamos al punto y final de esta edición de los servicios informativos de Radio Urique. Hasta la próxima, que pasen una muy buena jornada.